el señor Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación y secretario general del Partido Solidario. ¿Cómo anda, Juan? Bien, ¿qué tal, Julián? ¿Cómo están todos, todas ustedes por allí? Acá estamos, en la mesa completa, divididos por una cuestión, obviamente, de pandemia, pero acá está toda la gente de Amartya. ¿Cómo andás? Bien, bien, muy bien, aquí estamos. Bueno, estamos muy muy entusiasmados leyendo las repercusiones de la charla que hicieron en el CCC, esta que se llamaba Ciclo, Nuestra América en Disputa, y que ustedes fueron haciendo, junto a otras personas, por ejemplo, Atilio Borón, un recorrido por estos tres países, por lo menos en esta etapa, ¿no? Chile, donde estuvieron con Daniel Jadue, con Verónica Mendoza, de Perú, que hoy está en el epicentro del conflicto, y Iván Cepeda Castro, dirigente colombiano. Primero te quería sacar una conclusión, ¿no? De estar tan cerca de referentes que hoy están en la cresta de la ola, disputando procesos políticos urgentes, porque son definiciones de todos los días. ¿Qué implica, qué repercusión te llevas? Bueno, la verdad que la repercusión acá, incluso en otros países, porque bueno, ahora con los temas de internet se llega a otros países, es muy grande. Evidentemente hay un interés muy importante en escuchar a estas personalidades, que bueno, no son solamente pensadores, sino luchadores políticos, representantes electorales. Bueno, y en un momento de emergencia en el continente muy, pero muy grande, casi diría una emergencia histórica, que va cerrando el ciclo de gobiernos de derecha retomando un ciclo de gobiernos progresistas, populares, de izquierda. No sé si cerrando no es un poco exagerado, pero es cierto que si tomamos el triunfo de México, el triunfo de la Argentina frente a gobiernos de derecha, y ahora las emergencias de grandes rebeldías populares en estos países, de triunfos electorales como el de Chile, el de Bolivia, en fin, creo que estamos ante una nueva fase. Y ellos expresan justamente, con las diferencias propias de los tres países que son importantes, expresan ese momento, que es una combinación, yo dije, de rebeldía espontánea frente al agotamiento de un proyecto económico, social y cultural que posterga, deja en postración a la vida de las grandes mayorías, que conculca incluso la soberanía, la propia existencia como naciones, y la emergencia del pueblo de vuelta como sujeto político, ¿no? Y un pueblo que vuelve a ocupar el centro de la escena, venciendo el miedo y la represión, y en el que confluyen algunas cosas de fuerzas tradicionales, políticas, históricas, como por ejemplo en Chile el Partido Comunista, con emergencias de jóvenes de su propia fuerza, con con otros afluentes, ¿no? Núcleos independientes, núcleos de feminismos populares, núcleos de gente que está con el tema ecológico y ambiental, con una presencia fuerte de mujeres que pasan de lo social y cultural a la lucha política electoral, la juventud, en fin, todo un fenómeno sociológico y político muy interesante, ¿no? Que tu optimismo, que vos lo decías al principio de este relato, tenga sentido, porque si uno escucha los países juntos, ¿no? Chile, Perú, Colombia, eran los baluartes, el ejemplo que ponía el neoliberalismo como el norte a donde había que ir, ¿no? Y esto se cayó como un castillo de naipes. Y se está cayendo, efectivamente. Lo que se cae es un proyecto que nació, yo diría, con el neoliberalismo de Reagan y Thatcher, que tuvo en su momento un cierto éxito desde el punto de vista de las expectativas de la sociedad, que ofrecía una alternativa, que bueno, la alternativa para gente como nosotros no lo es, pero lo era para otros, lo individual como motor de la vida, el lucro, el mercado, la competencia. Bueno, todo eso tuvo algún plafón, ¿no? Creo que se agota justamente en sus resultados, porque las sociedades se empobrecen, las clases medias se empobrecen, los países se empobrecen, y entonces hay una crisis de paradigma, una crisis de propuesta. Vos fijate que en la Argentina, si pensamos la derecha, ¿qué ofrece el PRO Juntos por el Cambio desde el punto de vista de ideas, de proyectos de ley, de propuesta a la sociedad en los problemas de la desocupación, de la previsión social, del trabajo, del crecimiento? No tienen propuestas de nada, solo lo que proponen es el odio y contra el peronismo, la izquierda, el populismo. Bueno, creo que algo de eso hay en todo el continente, y entonces, bueno, asistimos a este revulsivo, a esta rebelión que tiene esta impronta americanista, además tan valiosa, tan interesante. Por eso yo les recomiendo a los que todavía no vieron y escucharon nuestras notas ahí del Centro Cultural, escuchen la voz de ellos mismos, no traducida por mí, sino de ellos mismos, ¿no? Jadué, el dirigente chileno, que es un dirigente comunista, y a su vez... Qué loco, ¿no? Que en Chile volver a hablar de Partido Comunista parece algo imposible de oír. Parece inimaginable, pero ya no solo él, que ganó en su comuna por tercera vez, en una comuna de los aledaños de Santiago, se llama Recoleta, sino que ganó una joven de 30 años, que no recuerdo su nombre y apellido, tiene un nombre mapuche y un apellido alemán, sí. Y ganó en Santiago. Ganó en Santiago, la comuna, una joven de 30 años comunista, y a su vez allí hay una emergencia de muchísimos independientes que no responden a partidos tradicionales de izquierda. Hubo una derrota fenomenal de los partidos de derecha, por ejemplo, la Democracia Cristiana, que es de 150 convencionales, sacó 2 y son independientes. Claro. Mantuvo más o menos su fuerza el Partido Socialista, pero la Concertación, lo que era la Concertación, la propuesta moderada, fue derrotada. Claro, derrotada a la derecha, ¿no? Te completo, Juanca. Irací Haxler era la que había ganado ahí en Santiago. Sí, efectivamente, sí, muy bien. Son situaciones de no creer, la verdad, ¿no? Que muestran que la sorpresa que genera la historia en momentos donde la acumulación finalmente se expresa. Ahora, ¿no? Nosotros vamos a pasar para que el oyente que todavía no pudo escuchar las charlas lo pueda hacer, más en un día feriado, que es un gran momento para repasar algunos debates. Pero quiero que nos quedemos en Perú, me parece, porque tiene que ver con lo que está pasando y de manera tan virulenta, un proceso que se ganó, eso es lo que dicen los datos, pero todavía el establishment de Perú no le termina de reconocer la victoria a Pedro Castillo. ¿Cómo analizás lo que está pasando en Perú? Bueno, eso tiene bastante que ver con lo que venimos charlando, ¿no? Es una derecha en todo el continente que va dejando a jirones el más elemental sentido democrático, el más elemental sentido de democracia, incluso tradicional, burguesa, republicana, que ya empezó con Bolivia, ¿no? Que se despacharon anulando las elecciones con un golpe de Estado, asumiendo una mujer que le puso la banda presidencial, un militar, de espaldas a la Cámara, y toda la derecha del continente, incluyendo Estados Unidos, lo celebró. Luego fue derrotada. Y ese rasgo antidemocrático, bueno, se expresa también ahora en Perú. Vos fijate que la derecha peruana y continental no trepidó en apoyar a Keiko Fujimori, eso ya te demuestra mucho, Julián. Sí. Keiko es una mujer condenada por corrupción, no sospechada, condenada por todo tipo de corrupción, hija de un dictador que está preso, y sin embargo, con tal de que no triunfe un profesor de Cajamarca, un hombre popular de izquierda, bueno, la apoyaron a Keiko. Gana por con todas las de la ley democrática el representante del pueblo y le quieren robar el triunfo, lisa y llanamente, con todo tipo de maniobras. Yo espero, estoy confiado en que no lo van a lograr y Castillo va a ser presidente de Perú. Francamente, creo que no van a poder, pero que lo están intentando con todo su poder internacional y nacional, no hay duda. Y la OEA, una vez más, siendo el Ministerio de Colonias, como decía el Che, ¿no? Una vez más, con ese Almagro, un nefasto personaje que la historia olvidará rápidamente. Bueno, ahora estamos viendo el nuevo capítulo Nicaragua. Perdón que te cambie de tema, pero recién hablamos con Poli en el corte de cómo pasó mucho tiempo, pero hay cosas que no cambiaron para nada, ¿no? Hablabas de la OEA, hablabas del Che, hay cosas que siguen igual. Sí, ahora, vos fijate que lo de Nicaragua en realidad es un modo que tienen, no de discutir los problemas o eventuales de Nicaragua, sino es un modo de tapar, en primer lugar, lo de Perú, que lo sacan directamente de la escena, a lo de Perú, o sea, la derrota de la derecha, y de manejar todo tipo de prejuicios y de informaciones anticomunistas, como en Perú, como acá hablan del populismo, lo mismo del comunismo, en fin, vuelven a posturas de vieja data. Sí, sí, comunismo libertad. Comunismo libertad es la consigna. Sí, efectivamente, sí, vuelven con esos estropajos que utilizaron en la década del 50, del 60, del 70, que terminaron en dictaduras sanguinarias, ¿no? Que por suerte las dejamos atrás, pero bueno, creo que están sin proyecto continental, la gran potencia del norte, sin proyecto democrático para nuestro continente, como alguna vez intentó Kennedy y Clinton, no tienen proyecto, entonces tienen que apoyar a estos, claro, a estos personajes, ¿cómo calificar a esta Keiko Fujimori? O a Piñera, que no es un Keiko, no es una Keiko Fujimori, pero en definitiva Piñera, que está terminando su mandato como Moreno en Ecuador con el 10% de apoyo de la sociedad, también es una expresión acabada de esa nueva derecha, en este caso oligárquica, de multimillonarios en Chile, que bueno, todas las variantes de la derecha están yendo al fracaso. Les queda, para ser franco, les queda Bolsonaro, como les queda a ellos y nos queda a nosotros, al campo popular latinoamericano, como una expresión de su poder todavía, que también ahí tenemos una gran expectativa de que pueda volver el pueblo con Lula a la cabeza. Y ahí, ¿no?, la suma daría de otra manera totalmente. Juan Carlos, hablando de proyectos, estas charlas que los invitamos a los oyentes a entrar a la página del Centro Cultural de la Cooperación, buscar estos ciclos, este ciclo de debate sobre América Latina, ¿tenés pensado algunos otros? Te estoy sacando, sí, a ver qué hay, sí, qué hay en la cocina, sí, qué hay. Tenemos pensado a la compañera que fue candidata en Río Grande do Sul, del Partido de los Trabajadores, claro, que tenemos previsto para dentro de poco una entrevista con ella. Tenemos pensado otro compañero de Colombia para seguir con el tema colombiano. Sí. Y otro compañero, inclusive del Uruguay, que nos interesa también, el paisito hermano, sí, que nos interesa un proceso político que ahora están intentando generar un plebiscito popular, según establece la constitución de su país, para poder cuestionar medidas importantes, estratégicas, del gobierno de derecho uruguayo. O sea que En fin, seguimos. Quiero recordar que nuestro ciclo ya había empezado con las elecciones venezolanas, sí, claro, en el que le hicimos una nota a Adán Chávez y que le habíamos hecho una nota al exministro de Cultura de Cuba. Así que, en fin, seguimos no con este tema de lo ideológico y político de Latinoamérica. Creemos que nosotros estamos en condiciones de hacerlo porque, bueno, todas esas personalidades a nosotros nos atienden, nos responden, nos valoran, entonces nosotros tenemos la, también sentimos la obligación de poder, en fin, de hacerlo y de transmitirle a la sociedad argentina, incluso americana, claro, en fin, el palpitar y las reflexiones de todos estos grandes dirigentes, hombres y mujeres de esta época del continente, ¿no? Juan Carlos, como siempre, un placer y hasta la próxima. Un abrazo enorme. Chao, un abrazo, saludos a todos. Chao. Era Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, secretario general del Partido Solidario, hablando de estas charlas que búsquenla, muy interesantes, no solo para informarse sobre lo que está pasando en otros países, sino para escuchar a sus protagonistas.